todo lo que he pasado. Nací en Los Ángeles con padres mexicanos. Soy poncho y en Culiacán me ven circulando. Como no puedo ir a Los Ángeles, acá me ven chambeando. Siempre he movido billetes multiplicando. Ya tengo tiempo, también tiempo ya marcado. De morro por andar de cholo me tocó estar encerrado. La vida recia me gustó. Por todo Estados Unidos y aquí andamos surtiéndole a los gringos. Todos me conocen por el poncho 43 y en la calle si me miran dicen mi nombre. Desde chavalo me conocen por movido. Los plebes saben que en caliente pego el brinco. We'll be right back.